Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Estamos en el mes de marzo y por eso hacemos un recuento de los retos, pendientes, logros y realidades. Y un pendiente y reto es acabar con la violencia contra las mujeres. El feminicidio, el asesinato de las mujeres por cuestiones de género son una lacerante realidad que deberían ocupar con carácter de urgente a todos los gobiernos. Debemos atender esta pandemia. Como muestra un botón, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, vio recientemente Girl in the River, The Price of Forgiveness, Una chica en el río, El precio del perdón, una película sobre los asesinatos por honor en su país, que fue nominada este año al premio Oscar en la categoría de mejor corto documental. En una declaración después de la proyección, el dignatario le dijo a la directora del filme, Sharmeen Ovalchinoy, y al público que no hay honor en el asesinato. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán informó que aumentaron los crímenes por honor en ese país, que le costaron la vida a 923 mujeres y a 82 niñas en el 2014. Solo el 20% de los casos son llevados a la justicia. Iniciamos el programa con la esperanza y los asesinatos por honor en Pakistán. Y otra violación a nuestros derechos es la trata de personas con fines de explotación. El trabajo de las mujeres no es justo ni equitativo, menos aún el trabajo rural, menos aún a las trabajadoras migrantes. El trabajo y la aportación al desarrollo regional de las mujeres migrantes es un hecho todavía invisibilizado por la sociedad y por las autoridades. Esto provoca que las mujeres que provienen de otros países sean víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Hablaremos sobre invisibilizado el trabajo y aportación de mujeres migrantes en México. Pero, ¿y de dónde viene la violencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuántos tipos de violencia existen? Todas estas dudas las escucharemos de un reciente informe llamado Consumimos Violencia, que Setem Ego Haizea ha presentado en Bilbao y que refleja que las violencias machistas en el consumo están naturalizadas, interiorizadas y asumidas como normales por nuestra sociedad, lo cual dificulta su detección. Hablaremos sobre la violencia machista que genera el consumo doméstico. Y hemos hablado ya de algunos problemas que nos aquejan, pero ¿qué estamos haciendo para avanzar en los problemas? Por ejemplo, del cambio climático. Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que hoy preside la Fundación Mary Robinson Justicia Climática, nos dice que se requieren estrategias específicas destinadas para garantizar que todas las mujeres tengan voz en la formulación de las decisiones que afecten sus vidas. Planeta 50-50 en 2030. Demos el paso por la igualdad de género. El tema del Día Internacional de la Mujer de este año, como un recordatorio oportuno de que, a pesar del progreso de los últimos años y la ambición de la nueva Agenda de Desarrollo Mundial, debemos redoblar esfuerzos para lograr un mundo sustentado en la igualdad de género. Hablaremos de empoderar a la mujer es fundamental para el desarrollo sostenible. Todo esto con el reporte de nuestra hermana, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. De cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, activistas y familiares de víctimas de feminicidio en el Estado de México iniciaron el pasado 5 de marzo una jornada de manifestaciones en toda la entidad. Las activistas, la mayoría integrantes de colectivos de mujeres jóvenes, realizaron diferentes actividades en el transporte colectivo Metro y en las calles del municipio de Nezahualcóyotl para rechazar que la alerta de violencia de género que se decretó en la entidad desde julio pasado haya tenido resultados. La Fiscalía General del Estado de Guerrero, encabezada por Javier Olea Peláez, insiste en dilatar la liberación de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, ya que luego de que este 7 de marzo dos juzgados ordenaran su puesta en libertad, la instancia decidió ejercer tres órdenes de aprehensión en su contra. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México pidió a la Secretaria General del Consejo Nacional de Población, Patricia Chemo Ruiz, implementar un presupuesto adecuado y acciones efectivas para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en todo el país. Las cifras de feminicidio en Veracruz, un tipo penal aprobado en 2011, no son precisas, ya que aunque la Fiscalía General del Estado ha reconocido 1.224 casos en los últimos 15 años, grupos civiles revelan que la cifra real puede ser del doble. De 24 redes y organizaciones civiles del norte del país solicitaron a Roberto Campas Frial, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, activar la alerta temprana, un mecanismo de prevención estipulado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para las activistas, la difamación es una alerta porque la experiencia les ha dicho que los comentarios difamatorios pueden escalar a amenazas y después a una agresión mayor como el homicidio. Hazel Selene Amaya Sánchez, denunciante y sobreviviente de violencia feminicida, consiguió que el nuevo sistema penal acusatorio del estado de Campeche anulara y repusiera una parte del proceso penal por el que se investiga y juzga a su agresor. Este miércoles 9 de marzo, la jueza de control Ana Concepción Gutiérrez Pereira, encargada de la etapa en la que se discuten las pruebas, otorgó la nulidad de actos procesales, que es una reposición de las primeras etapas del proceso penal. La jueza reconoció que la víctima, quien además es la primera en denunciar violencia feminicida en el nuevo sistema penal acusatorio del Estado, no contó con una defensa adecuada que buscara la protección de sus derechos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. De Chabela a la mesa rota en la esquina, la casa donde día y noche fuimos paz y guerra, el perro con sus pulgas, los libros que nunca te leíste, la cama donde fui tuya, donde juramos estar unidos hasta la muerte, y ahora no estamos, no estamos, no estamos. C'est toi, mon dernier soupir. C'est moi, c'est toi, amour, c'est fini. No más. Mm-hmm. eso no lo devuelvo. Si quieres, quédate un beso y así acabamos con los rencores, con los lamentos y marcharemos contentos, tranquilos, serenos. Si no esperanza y los asesinatos por honor en Pakistán. Rafia Zakaria, IPS. El primer ministro de Pakistán, Nawab Sharif, vio recientemente Girls in the River, The Price of Forgiveness, Una chica en el río, El precio del perdón, una película sobre los asesinatos por honor en su país, que fue nominada este año al premio Oscar en la categoría de mejor corto documental. En una declaración, después de la proyección, el dignatario les dijo a la directora del filme, Sharmin Ovalt Shinoy, y su público, que no hay honor en el asesinato. Desde entonces se anunció que el gobierno actuará para tapar las lagunas en las leyes que actualmente permiten que los asesinos, a menudo miembros de la familia, queden impunes. Shinoy expresó la esperanza de que su película ayude a acabar con los crímenes por honor en Pakistán. Sería maravilloso si su deseo se convirtiera en realidad. Las razones por las que eso no será posible son las que el gobierno debe abordar si realmente quiere remediar el problema. Sin embargo, antes que los motivos, tengan en cuenta el contexto. Tómense dos series de estadísticas compiladas por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. La primera refiere al periodo de febrero del 2004 a febrero del 2006, cuando hubo 988 crímenes de honor en Pakistán. En casi la mitad ni siquiera hubo una denuncia policial del delito. Las armas de fuego fueron las preferidas para eliminar a las víctimas, seguidas por lesiones de fuerza contundente con un objeto pesado. Avanzamos rápidamente una década y encontramos otra serie de estadísticas de la CDHP que van de febrero del 2014 a febrero del 2016. El número de asesinatos por honor en este periodo ascendió a 1.276. En aproximadamente 400 casos no hubo denuncia policial y la mayoría de las víctimas murieron por el uso de armas de fuego. La década en el medio no ha sido una sin iniciativas legislativas ni campañas de la sociedad civil contra los asesinatos por honor. Elegí el periodo inmediatamente posterior al 2004 porque en ese momento se aprobó un proyecto de ley contra este tipo de crímenes. Debido al andamiaje legislativo, el proyecto finalmente aprobado fue una versión diluida del primero presentado por la senadora Sherry Rickman. Entonces hubo muchos aplausos y clamor. Lo mismo se repitió en marzo del 2015, con la aprobación en el Senado de las leyes contra los homicidios de honor. Entre tanto, organizaciones internacionales de derechos humanos dedicaron presupuestos y campañas para erradicar este tipo de crímenes en Pakistán. Pero, como demuestran las cifras, en ambos casos, estos asesinatos, en la medida que se denuncian, continúan e incluso aumentaron. He aquí por qué. En primer lugar, las iniciativas legislativas se concentraron en los aspectos jurídicos de la cuestión. La más reciente es una modificación muy necesaria de las leyes Hisas y Diyat, que impedirían el perdón a los asesinos. Esta es una excelente idea. Pero al mismo tiempo, y al igual que las iniciativas legislativas del pasado, no tiene ninguna eficacia contra la raíz del problema. Las mujeres y hombres se consideran el capital social de una familia. El matrimonio es una forma de añadir activos sociológicos que crean relaciones que las familias, cada vez más disgregadas por la migración y el cambio demográfico, necesitan. Cuando una mujer se rebela contra este mecanismo, la familia no solo pierde la posibilidad de acumular capital con el arreglo de su matrimonio, sino que su decisión pone en peligro el futuro de los restantes hermanos y hermanas al arriesgar sus posibilidades de conseguir buenas parejas que lo sustenten en una red de relaciones en la cual la elección individual sucumbe ante la seguridad colectiva. En un sistema cultural y sociológico en el cual la familia y la tribu siguen siendo la única y con frecuencia unitaria forma de seguro social contra la catástrofe, la muerte del sostén de la familia, la enfermedad y la pérdida de empleos, el control colectivo sobre el individuo es el pegamento que mantiene todo unido. El segundo motivo del fracaso radica en los mecanismos rotos del activismo internacional, en particular tal como existen en países como Pakistán, que se han enfrentado a la peor parte de la agresión internacional. Lisa y llanamente, desde que salvar a las mujeres pardas se convirtió en la razón para ir a la guerra, los relatos de las víctimas indefensas de los crímenes de honor en países como Afganistán, Irak, Pakistán y Siria han servido para alimentar la razón moral de por qué esas propuestas imperiales están justificadas. Algunas mujeres pardas, aquellas que corren el riesgo de ser víctimas de un crimen de honor, serán salvadas. Otras, que casualmente están cerca de una zona objetivo de los drones, no lo serán. La hipocresía de esta situación no se les escapa a las poblaciones locales, pero se manifiesta de un modo particularmente grotesco en las ciudades y pueblos de Pakistán, que sufrieron directamente la agresión de Estados Unidos. Mantener el honor, que se podría traducir como el control de las mujeres, se convirtió en un objetivo nacionalista, un soporte para la soberanía local. Las mujeres pagan con sus vidas, no se han salvado ni se salvarán, simplemente con el relato de sus historias. Este último punto es importante, ya que representa una bifurcación moral muy preocupante en la economía de la ayuda y el activismo, a través de la cual se financian las campañas contra los crímenes de honor en las comunidades donde debe suceder el cambio moral. Las campañas brindan empleos y causas, y en algunos casos, el reconocimiento internacional para unos pocos. Por eso, jamás allanará la gran brecha existente entre el activismo verticalista y el cambio de base que se necesita con urgencia. Las palabras del primer ministro son alentadoras. Como la mayoría de las mujeres, yo preferiría tener un líder dispuesto y sincero en su reconocimiento del horror de los crímenes de honor que uno que capitula, como tantos otros lo han hecho. Una mujer pakistaní que sea reconocida en la ceremonia de los Oscars también es una cosa buena, una victoria individual inspiradora y un homenaje de esperanza, aunque no puede impedir el deshonor futuro de mujeres pakistaníes menos afortunadas. Para ello se requiere un esfuerzo más profundo, una conversación local y de base dirigida a aquellos para quienes la familia, el honor y la supervivencia están entrelazados, para quienes la muerte asesina de la rebelde se justifica porque pretende salvar a todo el resto. La gente tu camino. Es mejor que bailes conmigo, sientas la alegría de gozarte la vida. Y déjate llevar, no te piques nada, pon el corazón a palpitar en tu parada. Muévete para acá y toma la cadera, oye los tambores que te alejan de la pena. Déjate llevar, no te piques nada, pon el corazón a palpitar en tu parada. Muévete para acá y toma la cadera, oye los tambores que te alejan de la pena. Déjate llevar, oye, oye. Invisibilizado, el trabajo y aportación de mujeres migrantes en México. Gabriela Ramírez, Ameco Press, CEM México. El trabajo y la aportación al desarrollo regional de las mujeres migrantes es un hecho todavía invisibilizado por la sociedad y por las autoridades. Esto provoca que las mujeres que provienen de otros países de América Central, principalmente, sean víctimas de una violación sistemática de sus derechos humanos. Por ello, organizaciones nacionales e internacionales urgen a México a llevar a cabo modificaciones a la legislación en materia de trabajo, migración y trata de personas para reconocer, proteger y garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes. Para poder comprender la situación que viven las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país, es necesario identificar los diversos grupos de acuerdo a sus actividades, al tiempo de estancia en México y a su situación migratoria. A continuación se detallan algunas características de estos grupos. Alrededor del 96% de las trabajadoras guatemaltecas documentadas en la frontera sur labora como jornalera o peona en actividades agrícolas. Estas mujeres trabajadoras migran por un tiempo determinado para trabajar en México. Tienen, en su mayoría, entre 20 y 29 años y desempeñan sus labores principalmente en Chiapas, en la región del Soconusco. Según señala un documento académico denominado Las Trabajadoras Migrantes en la Frontera Sur de México, realizado por ONU Mujeres y el Colegio de México en el 2015. Según los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración, de acuerdo a los permisos que otorgan a trabajadores de Guatemala y Belice para laborar en las entidades de la frontera sur de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, de cada 10 trabajadores aproximadamente, 2 corresponden a mujeres. En 2010 se registraron 28.629 trabajadores documentados, en los cuales de ellos el 17.4% eran mujeres. En 2011, de un total de 29.998 trabajadores, el 17.8% eran mujeres. En 2012, este porcentaje fue ligeramente menor en un 16.4%. La mayor proporción de las mujeres trabaja en actividades del café, en un 63%, y en menor medida en el cultivo de papaya, en un 19%, y plátano, 9%. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, nivel nacional, aproximadamente 49.4% de la población inmigrante son mujeres. En el estado de Chiapas, 55% de las personas nacidas en otro país son mujeres. Esta proporción es mayor en el caso de las mujeres de Honduras, en un 61%, El Salvador, en un 57%, y Guatemala, en un 56%. El nivel promedio de ocupación de estas mujeres es de 57%, incluso en niñas desde los 14 años. El 49% de las mujeres nacidas en Guatemala se ocupan en servicios domésticos. El 42% de las hondureñas se ocupan principalmente como comerciantes y el 65% de las salvadoreñas principalmente en servicios domésticos. 6 de cada 10 mujeres que cruzan la frontera para laborar en México permanecen hasta 24 horas y tienen una edad aproximada de 30 años. Las principales ocupaciones de estas mujeres son en su mayoría como vendedoras ambulantes en un 41%, trabajadoras en servicios domésticos en un 36% y trabajadoras agrícolas en un 12%. De ellas, solo el 6% cuentan con un documento que les permite trabajar. Según el documento de ONU Mujeres y el Colegio de México, la migración de jornaleros y jornaleras agrícolas de Guatemala a Chiapas se convirtió en una estrategia de sobrevivencia para un gran número de familias campesino-indígenas del occidente guatemalteco y, al mismo tiempo, se constituyó en un soporte innegable e indiscutible de la economía de la región del Soconusco. En este flujo migratorio, la presencia de las mujeres ha tenido un papel central, aunque su registro como trabajadoras se ha realizado solo desde fines de la década de 1990. Un ejemplo es el caso de las trabajadoras domésticas que hasta ahora no se ha documentado desde cuándo comenzaron a incorporarse a esta actividad en las localidades fronterizas del lado mexicano, ni cuándo aumentó su volumen. Estas mujeres se insertan en el mercado laboral a edades muy tempranas, lo que influye para que existan abusos laborales, reciben los salarios más bajos de la región y con jornadas de trabajo mayores a 8 horas diarias. En uno de los primeros estudios que se realizó en la ciudad de Tapachula, se pudo constatar que alrededor del 90% de las trabajadoras del servicio doméstico eran de Guatemala. Muchas de ellas menores de edad, iniciándose en el trabajo doméstico desde los 12 años de edad, señala el documento. Respecto a las trabajadoras sexuales, se ha documentado que en las comunidades de la frontera México-Guatemala constituyen un grupo especialmente vulnerable por su condición de desprotección frente a potenciales daños a la salud, por los obstáculos socioculturales, jurídicos y económicos para la satisfacción de sus necesidades básicas y por la falta de respeto a sus derechos humanos. En su mayoría, este grupo está integrado por mujeres que provienen de países centroamericanos, aunque también hay mujeres mexicanas que participan en los circuitos de movilidad interna que se producen en esta región fronteriza. Uno de los mayores problemas que tienen las trabajadoras sexuales, señala el documento, es la violencia física, psicológica y o sexual, así como la coerción, extorsión y maltrato. Esto afecta con mayor intensidad a las extranjeras, por lo cual resulta necesario profundizar en el análisis de la violencia sexual, ya que este tipo de agresiones tiene importantes consecuencias físicas y psicológicas. ONU Mujeres y el Instituto de las Mujeres en la Migración han realizado una serie de recomendaciones a legisladores para salvaguardar los derechos de las trabajadoras migrantes. Explican que la legislación migratoria mexicana incumple con la Recomendación General 26 de la CEDAW, ya que no cumple cabalmente con el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como con el acceso a la documentación migratoria, no plantea la creación de estructuras que cambien las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Las disposiciones que regulan la documentación migratoria excluyen a las trabajadoras migrantes centroamericanas en la frontera sur de un acceso a condiciones seguras de ingreso, permanencia y trabajo en el país. En este sentido, la legislación migratoria promueve la migración irregular de las trabajadoras migrantes y falla en su objetivo de garantizar sus derechos en la frontera sur, señala una publicación realizada recientemente por ambas organizaciones denominada Legislación Mexicana y Derechos de las Trabajadoras Migrantes. Explican que la legislación deja a las trabajadoras agrícolas migrantes en una situación de desventaja y desigualdad frente a sus pares varones, pero también las excluye de derechos laborales, como la seguridad social, y las deja desprotegidas frente a posibles abusos de sus empleadores. Respecto a la Ley Federal del Trabajo, no cumple con la recomendación de la CEDAW, ya que no genera estructuras para que el trabajo del hogar cumpla con las condiciones del trabajo decente, no incluye acciones afirmativas para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trabajadoras, no reconoce la totalidad de los derechos laborales en las ocupaciones con alta participación de mujeres consideradas femeninas, como el trabajo del hogar y el trabajo sexual, y el trabajo en la industria del sexo no está regulado. La ley no hace una referencia explícita a las mujeres trabajadoras migrantes. Es necesario estudiar su participación en el mercado laboral mexicano y las discriminaciones que enfrentan a fin de contar con evidencia para elaborar propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que las incluyan. Finalmente, respecto a la Ley General de Trata, señala que los alcances de la ley son limitados, ya que no contempla sistemas de supervisión para la detección de posibles situaciones de explotación laboral y trabajo forzado que pueden sufrir las trabajadoras del hogar. No contempla acciones afirmativas que respondan a las necesidades diferenciadas que requieren mujeres y hombres en su acceso a la justicia, a la exigibilidad, restitución y goce de sus derechos. La aplicación de esta ley se verá limitada mientras las leyes locales no estén armonizadas. En meses pasados, ONU Mujeres se reunió con diversas organizaciones para plantear una serie de metodologías para la elaboración de informes sombra, ya que este año México tendrá que entregar un informe sobre esta situación al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y el año que entra al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios. Es un lujo poder tener tantas personas en los comités de CEDAW y CWM trabajando para ver cómo podemos hacer más efectivos los informes. Esto dará pauta para dar seguimiento y para que las organizaciones podamos preparar casos bien documentados. Esto es para que el Estado no diga que ya lo está viendo, cuando muchas veces no es así, explicó entonces Gretchen Kullner, titular del Instituto para las Mujeres en la Migración. Ana Güemes, titular de ONU Mujeres, dijo que la participación de las organizaciones contribuirá a la armonización de políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos y a la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las convenciones. Gucci, Prada, Versace, Christian Dior, ya no son nada. Te digo, la paso bien sin ropa entre tu cama, qué rico. Y ahora mis amigas ricas mueren de la envidia. Era princesa, pero no era feliz de esa manera. Y ahora contigo estoy mejor aunque no tenga dinero, porque yo me alimento de tus besos. Mi cielo, mi cielo. Era princesa, pero no era. Tu calor. No tengo dinero, pero tengo amor. Ya no tengo lujo, pero tengo tu pasión. No tengo dinero, pero tengo amor. Tengo una vida llena de amor. No tengo dinero, pero tengo amor. Tengo amor, tengo amor. Como yo nadie te quiere, princesita, mamacita. Tu boquita de azúcar que me vuelve loco. Me patina el coco. Lo que quieras que te dé, cuando quieras te lo doy. Si tengo dinero, yo te prometo que te compro el cielo. Te lleno de diamantes, como tenías antes. Pero esta vez vas a brillar de amor. Era princesa. Princesa. La violencia machista que genera el consumo doméstico. Una investigación de CETEM visibiliza las violencias machistas generadas por el consumo. El informe es fruto de un proceso colectivo de aprendizaje y creación de conocimiento entre entidades que trabajan el consumo responsable y organizaciones feministas, y pone de manifiesto las violencias machistas que surgen en el consumo de productos domésticos, de estética y en la movilidad urbana. ¿Cómo se interrelacionan las violencias machistas con el consumo convencional? Los resultados del informe Consumimos Violencia, que CETEM EGO AICEA ha presentado en Bilbao, reflejan que las violencias machistas en el consumo están naturalizadas, interiorizadas y asumidas como normales por nuestra sociedad, y eso dificulta su detección. Los datos comparativos entre hombres y mujeres dejan clara su existencia en sus tres niveles: directa, como todo acto intencionado, visible y fácilmente reconocible, realizado por una persona sobre otra, causando daños físicos y psicológicos; estructural, que es reflejada en la injusticia y la desigualdad como consecuencia de la propia estructura social; y simbólica, como un conjunto de símbolos que mantienen la subordinación de las mujeres a través de las representaciones culturales y el lenguaje. De esta manera, el doméstico, productos de alimentación y del hogar; el personal, productos de cosméticos, textiles y tratamientos; y el público, la movilidad en los municipios, son los tres ámbitos de consumo analizados y que demuestran que las violencias machistas siguen siendo un fenómeno extendido con graves consecuencias para la vida de las personas, de forma particular y mayoritariamente para las mujeres. En el ámbito personal, la violencia psicológica padecida por la falta de aceptación del propio cuerpo y por la imposibilidad de alcanzar un modelo de feminidad difícilmente alcanzable impuesto por un modelo estético estandarizado en nuestra sociedad, la presión por ser estéticamente atractiva causa inseguridad y baja autoestima, lo que puede desembocar en el desarrollo de enfermedades alimentarias como la anorexia y la bulimia. Una de cada 10 mujeres encuestadas afirma haber sufrido trastornos alimenticios o problemas gastrointestinales como consecuencia de la realización de dietas. Además, también se derivan problemas físicos causados por el uso de accesorios y ropa dañina, tacones, ropa ajustada, etcétera, y por las operaciones de cirugía estética y otros tratamientos estéticos. De hecho, la mitad de las mujeres ha padecido algún tipo de violencia física frente a una cuarta parte de los hombres. El estudio concluye que los productos estéticos son vistos como un recurso para sentirse mejor con uno o una misma, tener más seguridad y más oportunidades de encontrar pareja y un mejor empleo. Los resultados también indican que un 42% de las mujeres padece violencia psicológica en mayor o menor nivel. De hecho, las diferencias entre mujeres y hombres son evidentes y mientras que en un 72.4% de los hombres no manifiesta ningún tipo de violencia psicológica relacionada con la estética. En el caso de las mujeres, este porcentaje se reduce al 58.1%. Este problema se manifiesta de una forma más contundente entre mujeres más jóvenes. El 28% padece niveles medios altos frente al 20.5% de las de 36 a 50 años y el 14.7% de las mayores de edad. El estudio concluye que el sistema en el que vivimos y consumimos, alimentado por un aparato publicitario que muestra a la mujer como responsable de la compra y el hogar, perpetúa los roles de género y la división sexual del trabajo. El 64.4% de las mujeres encuestadas asegura ocuparse en solitario de las tareas de limpieza y alimentación de su hogar, frente a un 28.5% de hombres. Además, se considera que las mujeres podrían llegar a padecer niveles más altos de estrés, cansancio y malestar a causa del gasto energético que supone cumplir con la triple jornada laboral, trabajo, casa y familia, por la presión que reciben de cara a cumplir con algo que se considera su deber y por la falta de reconocimiento social existente en torno a las tareas reproductivas. El 27.9% de las mujeres sufre frustración por ello. El 55.2% de las mujeres tiene mayor preocupación por cuidar al resto de miembros del hogar que a sí mismas. La composición de la ciudad se ha configurado para responder a las necesidades de desplazamiento propias del trabajo productivo y no de aquellas vinculadas al trabajo reproductivo y de cuidados. Además, esta configuración del espacio urbano ha fomentado la progresiva pérdida de espacios públicos gratuitos de socialización, como plazas u otros lugares, con el fin de privatizar estos espacios, adecuándolos para ser puntos de encuentro de pago a través, por ejemplo, del acondicionado de terrazas para el consumo en bares y restaurantes. Esta situación reduce la posibilidad de disfrutar momentos de socialización y encuentro no solo para las mujeres, sino que también para aquellos colectivos que cuenten con menor poder adquisitivo, como podrían ser las personas mayores, jóvenes, etc. Otro aspecto del urbanismo de nuestras poblaciones es la violencia física y psicológica causada por la reducción del tiempo para el ocio y actividades personales a las que se ven obligadas las mujeres, que gastan más tiempo en sus desplazamientos, hechos a pie en el 39.1% de los casos. El 33.7% usa coche para moverse frente al 60.2% de los hombres. Además, la falta de seguridad puede llegar a incidir en la sensación de vulnerabilidad y en el miedo a ser agredidas, y que se traduce consecuentemente en un riesgo real de ser objeto de agresión verbal, física y sexual. El 66.4% ha sentido inseguridad al caminar a solas, de noche, por la calle, y 59.4% ha tenido miedo real. De hecho, una tercera parte ha recibido agresiones en forma de comentarios y ha cambiado de hábitos de movilidad por miedo a ser atacada en la calle. Las mujeres, cambiando sus conductas para hacer frente al riesgo de la violencia, optan por buscar estrategias individuales en vez de pedir responsabilidades a las instituciones. Es decir, la problemática de la violencia, aunque está siendo cada vez más visibilizada y denunciada, sigue abordándose de forma privada. Y ante de la desprotección social existente, las mujeres tienden a buscar soluciones individuales a una problemática estructural y sistemática. Tú por allá, yo por aquí. Siete pasos nos separan, siete muros nos atrapan. Tú por amor, yo por amor. Sientes rabia y me condenas, siento orgullo y todo queda en silencio. Lentamente se agotan los sueños, silencio. Trabajan las penas sembrándonos miedo, silencio. Fuerte nos golpea con la furia del mar, silencio. Solo una caricia callada, hay silencio. Ay, cómo duele el silencio. Yo con razón, no hay justicia, no hay condena, nadie gana en esta guerra. Tú por amor, yo por amor, vas cortando la distancia, voy buscando tu mirada en silencio. Lentamente regresan los sueños, silencio. Se olvidan las penas, se acaban los miedos, silencio. Golpea con la furia del mar, silencio. Solo una caricia callada al silencio. Fuerte nos golpea con la furia del mar, silencio. Solo una caricia callada al silencio. Empoderar a la mujer es fundamental para el desarrollo sostenible. Mary Robinson, IPS. Planeta 50-50. En 2030, demos el paso por la igualdad de género. El tema del Día Internacional de la Mujer de este año sirve como un recordatorio oportuno de que, a pesar del progreso de los últimos años y la ambición de la nueva Mundial Agenda de Desarrollo, debemos redoblar los esfuerzos para lograr un mundo sustentado en la igualdad de género. Todas las mujeres deben estar empoderadas para ejercer sus derechos plenos e iguales. Pero, ¿qué significa en realidad dar un paso por la igualdad de género? Para mí, esto requiere estrategias específicas destinadas a garantizar que todas las mujeres tengan voz en la formulación de las decisiones que afecten sus vidas. Esto es particularmente importante cuando se trata de facilitar la participación de las mujeres de base. Para hacer realidad el enfoque que nadie se quede atrás, que pide la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el compromiso para alcanzar primero a los más rezagados, las mujeres de base deben ser reconocidas como actores clave en el desarrollo sostenible del planeta. En todo el mundo, ellas poseen una riqueza de conocimiento que vamos a necesitar para gestionar los impactos del cambio climático y acelerar el desarrollo sostenible. Sin embargo, con el fin de valorar adecuadamente este conocimiento y ponerlo en uso, se debe permitir que las mujeres participen de manera significativa en el diseño, la planificación y la ejecución de políticas y programas que incidan en sus vidas. Asegurar que se escuchen sus voces y que se actúe para cubrir sus necesidades son puntos fundamentales para el avance de la justicia climática. Las consecuencias del cambio climático son diferentes para hombres y para mujeres. Las mujeres de base son más propensas a soportar una mayor carga ante el cambio climático, particularmente en situaciones de pobreza. El cambio climático exacerba los patrones existentes de desigualdad, incluida la desigualdad de género. Las mujeres de base tienen un acceso limitado a los recursos productivos, movilidad restringida y escasa voz en la toma de decisiones, lo que las deja muy vulnerables al cambio climático. La política climática, para ser eficaz, debe comprender estas desigualdades subyacentes con el fin de hacer frente a las diferentes formas en que el clima afecta a las mujeres de base. Permitir la participación significativa de las mujeres no es solo lo correcto, sino que es lo más inteligente. Los programas concebidos para las comunidades vulnerables, sin comprometerse con las mujeres de la comunidad, rara vez alcanzan los resultados deseados. Esta importante lección se refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS-5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, que incluye la meta de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Esta necesidad es particularmente acuciante en el caso de las mujeres de base. Lamentablemente, la importancia de incluir a las mujeres en la toma de decisiones y la promoción del liderazgo femenino es menos conocida por el sector climático. Sin embargo, la mayoría de las personas que están en la primera línea de la pobreza y el cambio climático son mujeres. Se hicieron algunos avances con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 2012, las partes de la convención adoptaron el llamado Milagro de Doha para mejorar la participación de las mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático. En noviembre, los estados parte analizarán lo que se ha logrado en virtud de esta decisión en la 22 conferencia de las partes de la COP22, pero cuando lo hagan, verán que solo se lograron ligeros avances en términos de igualdad de representación en las negociaciones. Por ejemplo, el último informe de composición de género de la CMNUCC destaca que solo el 36% de los delegados eran mujeres en la COP20 celebrada en Lima en 2014, y la cifra se reduce a un 26% cuando se consideran los jefes de las delegaciones. En Lima, las partes acordaron iniciar el programa de trabajo sobre género, una exploración de 2 años de duración sobre las dimensiones de género del cambio climático, mientras que el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 2015 reconoce la necesidad de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Todas estas son señales de progreso, pero queda mucho por hacer para que las voces de las mujeres se incluyan integralmente en la formación de la acción climática. Un paso clave es la inversión en la formación y el desarrollo de capacidades que permitan la participación plena y efectiva de las mujeres de base. Esto se capta en la ODS-13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, que incluye una meta que insta a los estados a promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación de los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo para ayudar a las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas a tomar parte en la planificación y la gestión relacionadas con el cambio climático. La puesta en práctica de esta meta será fundamental para lograr un enfoque armonizado y centrado en las personas, tanto en la Agenda del Desarrollo Sostenible como en el nuevo Acuerdo sobre el Clima. En 2015, la comunidad mundial sentó las bases sobre las cuales podemos construir un mundo más seguro con oportunidades para todas y todos. al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los líderes mundiales exhibieron la intención de cambiar de rumbo y de dejar atrás los modelos tradicionales de desarrollo, desiguales e insostenibles, y de avanzar hacia un futuro sin pobreza ni necesidad, con abundante energía limpia y un ambiente sano. En el año 2016 comenzamos a planificar e implementar estos dos procesos internacionales, ambiciosos y universales. Debemos asegurar que las voces de las mujeres y los derechos humanos informen nuestras acciones. Las mujeres de base no deben ser vistas simplemente como receptoras pasivas de la asistencia climática. Son protagonistas en la consecución de sus derechos al desarrollo, mediante el reconocimiento de las mujeres de base como agentes de cambio en sus comunidades, la valoración de sus conocimientos y la construcción de sus capacidades de adaptación, quienes toman las decisiones pueden desarrollar soluciones climáticas sostenibles a largo plazo a nivel local que fortalecerán a comunidades enteras. A medida que damos un paso por la igualdad de género, exhorto a todas las personas en posiciones de influencia que les brinden a las mujeres de base las plataformas para que puedan hablar por sí mismas, escuchar y valorar sus conocimientos y experiencia ayudará a formar un progreso hacia 2030 que sea bueno para las personas, el planeta y la igualdad de género.